desaprender, a desaprender. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Remontar el vuelo de lo conocido, deshacer el velo de aquello aprendido. A desaprender, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. A desaprender, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Andar hacia atrás en vez de adelante, ir hacia el comienzo, eso es lo importante. A desaprender, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. A desaprender, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Ir hacia el comienzo de donde venimos y desaprender y reaprender eso que aprendimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? A reaprender, a reaprender, a reaprender. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer.